en Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Aquí en la radio líder del deporte, Radio Marca Elche. Saludos también a todos los espectadores de Teleelch. Como siempre, arrancamos un programa también de Primera División. Siempre lo ha sido por sus oyentes y telespectadores. Pero ahora coincidimos ya con el equipo. Es miércoles 4 de junio, con la satisfacción del deber cumplido, la tranquilidad de que no hay que disputar ningún partido más de esa liguilla lotería que es el playoff. Y con un Elche Club de Fútbol y sus futbolistas que empiezan poco a poco a marchar de vacaciones. No así la dirección deportiva y la propiedad, que tienen por delante faena y de la buena. Hacer un proyecto fiable para competir en Primera División, intentando no sufrir demasiado para conseguir la permanencia. Siempre se dice que el primer año recién ascendido es el que más cuesta para mantener la categoría. En la última experiencia ya con el propietario Cristian Bragarnic, aquellas dos primeras permanencias, sobre todo la primera fue muy sufrida, la segunda menos, y la tercera, por desgracia, en el centenario, fue el hundimiento del equipo. Sin embargo, yo creo que se ha aprendido de los errores y ya se ha demostrado en esta temporada con la elección de futbolistas al principio, aunque llegaran tarde y con falta de preparación, pero se acertó sobre todo también en la elección del entrenador, Eder Sarabia, y esa es la primera piedra que hay que poner para el nuevo proyecto, asegurar al técnico vasco. Ambos ya han declarado que quieren continuar juntos. Con la resaca de las celebraciones, ayer el Elche ofreció y agradeció su ascenso a primera a la patrona, a la Mare de Déu, a la Virgen de la Asunción. La plantilla, el cuerpo técnico y los representantes de la entidad visitaron a la patrona de la ciudad en un acto privado, tras las multitudinarias celebraciones de estos días. Y es que el Elche consiguió el domingo 1 de junio en Riazor el séptimo ascenso de su historia a primera. En total, el equipo ilicitano ha estado 24 campañas en la élite, siendo su época dorada la década de los 60, cuando estuvo 12 años seguidos, en los que, entre otros logros, alcanzó un quinto puesto y el subcampeonato en la Copa del Generalísimo. El séptimo ascenso del Elche lleva un aroma y un brillo especial. Además de que Eder Sarabia inscribe su nombre como el sexto entrenador en la historia en alcanzar esta meta de ascender a su plantilla a Primera División, sin duda ha dejado un estilo reconocido por todos, respetado por todos. En el planeta fútbol todos hablaban de que el Elche es el que mejor jugaba al fútbol. Ese estilo lo eligió Cristian Bragarnic, primero con Becasese y ahora con Eder Sarabia. Porque a Bragarnic y a Sarabia no solo les importa llegar a la meta, sino todo el recorrido. Y esto va a seguir igual, aunque en primera es evidente que tienes muchos más problemas en mantener esa filosofía, pero si alguien conoce a Sarabia ya sabe que no la va a cambiar. La podrá ir modificando, puliendo y detallando, pero no me imagino a un Sarabia, si acaba firmando la renovación, jugando a la defensiva, metiendo el autobús atrás, esperando y especulando. No va en su genética y desde luego eso no lo vamos a ver. Pero bueno, tendremos tiempo para ir analizando todo lo que va a suceder, es decir, la plantilla que se queda. Lo primero es el entrenador y a partir de ahí iremos viendo los que acaban contrato, los nuevos fichajes, porque habrá que firmar, ya lo hemos dicho, entre 10, al menos 10 futbolistas, iba a decir 10, 12, vamos a poner unos 10, pero tienen que ser titularísimos. Ahí sí que el Elche podría competir para mantener la categoría y ojalá que sea un Elche en primera para quedarse, como decía el propietario. Escucharemos algunos de los cortes más relevantes de todas las celebraciones de los principales protagonistas y mañana os esperamos aquí en esta sintonía en Teleelch y en Radio Marca Elche. Pero antes, a la una tenemos programa especial, el tercer año consecutivo, Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol. En el primer año reuníamos a los mejores jugadores de la historia del club franjiverde. En el segundo año, la temporada pasada, reuníamos a los presidentes, directivos y entrenadores también más importantes de la historia. Y en esta ocasión vamos a reunir a todo lo que huele a Primera División, a un nutrido grupo de representantes del Elche, en el que esperemos no falte Cristian Bragarnik, Eder Sarabia, el presidente Joaquín Buitrago y jugadores como Josan Omourás, leyenda y pichichi. También el director deportivo Pepe Contreras. Mañana espero contar con todos ellos, pasamos lista. Y también con un nutrido grupo de exjugadores del Elche Club de Fútbol de otras épocas que también saben lo que es ascender a Primera División. Tendremos a Gonzalo Verdú, a Pellegrín, a Mantecón, a Compani. Nos faltaba alguno por confirmar. Bueno, tenemos 8-9. Es cierto que alguno que quería venir, como Edgar Badía, Pere Millán, a última hora, Edu Albacar, estaban ahí intentándolo, pero ya lo dudo yo porque están lejos, hay muchos kilómetros de por medio. Pero bueno, va a ser un programa bonito. Mañana de 1 a 2 con imágenes, además del ascenso y de todos los ascensos, menos el del 59, que no tenemos imágenes ahí. No solo era en blanco y negro, sino que era más foto que vídeo. Bueno, pues mañana lo podréis ver de 1 a 2 aquí en esta casa, en Teleelch y en Radio Marca Elche. En el 101.4, lógicamente, lo podréis oír. En Teleelch lo podréis ver. Especial Leyendas. Todo ello, aquí como siempre, con el respaldo de nuestras firmas patrocinadoras y colaboradoras. Sin ellos esto sería imposible y sobre todo sin vosotros. ¿Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano? ¿Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte? ¿Que la verdadera innovación aún quedaba lejos? Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Descubre el Nissan X-Trail desde 32.900 euros. El SUV familiar de 5 o 7 plazas con espacio para todo el mundo y para todo. Con hasta 10 años de garantía. Visítanos en Alicante, Benidorm, Elche, Elda, Orihuela o Torrevieja. Nissan Marcos Automoción, tu mejor opción. No dejes que dolores de rodilla, cadera o artrosis paren tu vida. Pon tu salud en las mejores manos. El doctor José María Durán es un reconocido médico en cirugía ortopédica y traumatología. Especialista en todo tipo de patologías de rodilla, deportiva, degenerativa y artrosis. Con una atención personalizada y cercana. No serás un paciente más. Citas al 680-498-213 y clínicafunciona.com. Ya está aquí el buen tiempo, así que desenvuelva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Y si no tienes bici, no te quedes en casa. Estrena bici con el 25% de descuento. Ciclo Sansano desde 1985 a tu lado y con el mejor taller para tu bici. Rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano en Ramón Vicente Serrano número 3, tu tienda Scott Reference Center. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros. Calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Tu espera ha tenido recompensa. Porque del 3 al 9 de junio llegan los días Kia seminuevos certificados. Ya puedes elegir tu Kia seminuevo favorito con la mejor tecnología y al mejor precio. Ven a visitarnos a tu concesionario Kia más cercano. Más información en kia.com. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. Si te gusta comer bien, muy bien, Restaurante Rincón de Galicia. Todos los días un fantástico menú, o si lo prefieres, a la carta. Pulpo, zamburiñas, empanada gallega. ¿Quieres probar un arroz con bogavante para chuparte los dedos? ¿O un chuletón de Lugo? Rincón de Galicia, los mejores pescados y mariscos frescos. Y de jueves a sábado, las cenas que mejor sientan. En Elche, Restaurante Rincón de Galicia, en calle Poeta Miguel Hernández 8. Reservas al 966-670-430. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Todavía con la dulce resaca de un ascenso. No es un ascenso cualquiera, es un ascenso que tiene el sello de un equipo que es probablemente, aunque esto es difícil de precisar, pero probablemente, si nos fiamos por los que dicen fuera de aquí, porque aquí también lo decimos, el equipo que mejor fútbol ha desarrollado. Y esa es una etiqueta que nos encanta. No es lo mismo ascender que ascender jugando bien. Yo, si me lleváis escuchando algunos años, siempre he defendido esta postura y entiendo cualquier postura y respeto cualquier opinión. Se puede entender que jugar al fútbol es teniendo la pelota, se puede entender que jugar al fútbol es no teniéndola, se puede entender que jugar al fútbol es atacando, se puede entender que jugar al fútbol bien es defendiendo. Vale todo. Pero a mí particularmente siempre he dicho que el camino más corto para ganar es jugar bien. Y además, creo que este año, a diferencia de otros ascensos, es el año que esa máxima se ha aplicado gracias a la, primero, apuesta de Bragarnik por Sarabia, y segundo, porque Sarabia no ha cambiado, no ha virado, aún en los momentos difíciles, de lo que lleva impregnado en la sangre. En su gen competitivo está el jugar bien para ganar. No el ganar a toda costa. Yo siempre he pensado que el que juega bien al fútbol tiene más opciones de ganar que el que no lo hace. Insisto, dependiendo también de lo que entendamos por ganar bien, por ganar jugando bien. A mí me gusta lo del juego, lo de jugar bien, me gusta que mi equipo tenga la pelota. Me gusta sufrir poco, defender con el balón en los pies es la mejor manera de defender, y ahí está el gran ejemplo de esta temporada. No solo el Elche ha sido el equipo a batir, no solo el Elche ha hecho cambiar la manera de jugar de todas las escuadras, las de arriba y las de abajo en sus propios estadios, sino que además ha sido el menos goleado, y no precisamente porque su fútbol fuera defensivo, todo lo contrario. Creo que hay mucho que analizar en ese fútbol vistoso, competitivo, estético y sobre todo de bloque, de equipo, donde no ha sobresalido prácticamente ninguna individualidad. Está claro que si hacemos aquí un rondo entre todos los miles de aficionados, pues los Alex Febas, Nico Fernández, Affengruber ganarían en una votación, y no me quiero olvidar de Pedro Vigas, de Dituro, de incluso Germán Valera en el segundo acto de la competición, en la segunda vuelta cuando fue fichado, pero no has dependido de un Luis Suárez, como el Almería, que ahora creo que brama por la elección en la selección nacional de Colombia de este futbolista y que se pueden quedar sin él para el playoff. Menuda faena, por cierto, es injusto, pero puede pasarles. De hecho, ya les está pasando. Aquí, teniendo al máximo goleador, que tiene mucho mérito, Mourad, con 9 goles, no hemos echado de menos a ninguno. Y eso que Nico Fernández Mercau, probablemente el más desequilibrante cuando está bien físicamente, estuvo casi 2 meses en el dique seco. Y muchos temblaban. Lo mismo Alex Febas. Cuando le ha pasado Agustín Álvarez. No pasa nada. Este es el secreto de un bloque, de un equipo. Trabajar en equipo, conseguir resultados, ser competitivos. El arquitecto, claramente, Eder Sarabia. El ideario, Bragarnik, que fue el que apostó por un estilo y le está saliendo bien. El año pasado no le salió bien, bueno, pues porque Becasese, que yo creo que tiene muy buenas cosas de entrenador, creo que no acababa de dominar la parcela que también domina Sarabia, la psicológica. Becasese, cuando se le cruzaban los cables, como aquel que dice, con todo el respeto para Becasese, me cae muy bien, era un poco venao, ¿no? Sarabia ha sabido aguantar la compostura en los buenos, malos y regulares momentos. Y no pierde la sonrisa y tiene a todo el futbolista conectado. Los que juegan y los que no juegan, que eso es lo que no es una de las virtudes de Becasese. Sé que las comparaciones son odiosas y que cada uno tiene sus virtudes. Pero por poner la comparación más cercana, el uno con el otro. Está claro que el éxito parte desde la elección de un entrenador. Por cierto, el exdirector deportivo más rápido en la historia del Elche, Chema Aragón, se tiene que estar tirando de los pelos, si es que le quedaba alguno, porque yo creo que se marchó porque no era lo que él pretendía y probablemente porque no quería mojarse si la cosa salía mal. Bueno, afortunadamente ha salido muy bien. Para mí eso se llama tirarse del barco. Pero bueno, como no conozco a fondo todas las vicisitudes, entiendo que cada uno es absolutamente libre para decidir su futuro. ¿Quién soy yo para decir lo contrario? Bueno, pues lo cierto es que el Elche Club de Fútbol ya está en Primera División. Vamos a hacer un primer recopilatorio porque para mí esta semana, es cierto, el cuerpo empieza a pedirnos ya hablar de la próxima temporada, pero no corramos tanto. Que celebrar es carísimo y nos cuesta años y años. Vamos a seguir celebrando un poquito. Por lo menos dejarnos esta semana, ¿vale? Mañana ya si tengo a Bragarnik, a Sarabia, les iré preguntando por el futuro. Pero ha sido tanta celebración bonita. Hemos estado tanto en la calle o en Teleelch, porque Teleelch ha sido líder absoluta en audiencia junto con Radio Marca Elche en todas las retransmisiones, en esta fiesta, y ahí están los datos de Mostaza, más de 100.000. espectadores conectados el día de la celebración y más de 55.000 el día del partido. Datos oficiales, ¿eh? Quien los critique, haya él. Por cierto, insisto, no me quiero enrollar. Vamos con algunos de los momentos en los que los grandes protagonistas hablaban. Por ejemplo, en el balcón del ayuntamiento, Bragarnik hablando de lo que suponía para el este ascenso, esta afición y la próxima temporada. Sinceramente, a mí me ha tocado estar en muchos lados, pero vivir esto que estoy viviendo hoy no me pasó nunca, ni a mí, ni a los que me acompañan. Y sinceramente quiero decirles que cada año que pasó aquí, uno fue aprendiendo, se equivocó. Creo que ustedes también fueron conociéndonos y fueron dándose cuenta que Como yo hoy tengo un hijo que nació casi ilicitano porque tiene 6 años, la misma edad, tengo a mis hijas que me acompañan, que trabajan aquí. Las palabras de Bragarnik, que seguía hablando. Sinceramente, a mí me ha tocado estar en muchos lados, pero vivir... Este no, que ya lo hemos escuchado, este. También que el objetivo que hemos logrado... Yo miro mucho fútbol hace muchos años. Cuando vi los equipos de Eder, estaba convencido. Más allá de todas las críticas que podía haber, habíamos encontrado el hombre que nos iba a llevar por el camino correcto. Y supimos elegir cada jugador a los que estaban acá con el compromiso. Bueno, vamos a cortar aquí porque la verdad es que es sufrir demasiado con este eco. Pedimos disculpas, el sonido que nos llegaba era directamente el que nos mandaba el ayuntamiento, igual que las imágenes, de ahí poco o nada podíamos hacer. Pero bueno, me quedo con algunas de las frases que ha dicho Christian Bragarnik. Y además tiene toda la razón. Y además tiene la humildad para reconocer, no todos los dirigentes lo hacen, de que, bueno, pues en sus primeros años se pudo equivocar, pues como todos nos equivocamos, pero ha ido aprendiendo. Es que esto ha sido una masterclass de Bragarnik. Sabéis que yo he sido uno de los más críticos con Bragarnik cuando lo mereció, sobre todo en el año del descenso, que era el año del centenario, que era el tercer año, donde habías hecho lo más difícil, salvarte en las dos primeras, la tercera era de asentamiento ya. No se apostó, no salió bien, por lo que sea, no vamos ahora a hablar de eso. Y él lo sabe, y aquí se fue muy crítico con él. Pero he de reconocer, y lo he reconocido, que en el último año, en esta temporada, el año pasado también, creo que no se hizo todo lo posible para volver a Primera División, pero esta temporada se ha ido rectificando sobre la marcha, se ha ido acertando sobre la marcha. Con riesgos, porque lo de Sarabia era un riesgo. Estabas fichando un entrenador, sí, con un ideario bonito, pero que en marzo le habían destituido de un Andorra colista. Se demostró que no era problema de Sarabia. La Andorra acabó 3 meses después descendiendo. Un Sarabia que, por cierto, todo hay que decirlo, había puesto a la Andorra en una cota importante. Lo cogió en primera ref, lo ascendió a segunda y en segunda ese año lo dejó séptimo al borde del playoff. Lo que pasa es que cualquier entrenador, todos, tienen picos. No todo va a ser de color de rosa. Pero está claro que este hombre tenía algo y Bragarnik se la jugó. A pesar de las críticas, a pesar de que no era lo que quería Chema Aragón. Porque Bragarnik, si algo tiene, es que lo tiene muy claro. Con sus aciertos y sus errores. Y este año ha habido muchísimos más aciertos que errores. Y claro, no entro ya a fondo en el terreno económico, porque ahí solo puedo aplaudirle desde el primer día que vino. Compró un club con deuda, una deuda que ha liquidado con creces, con 10 años de antelación ese concurso de acreedores, puso el club en orden y ahora mismo es el paradigma y un ejemplo de un club saneado, un club que no gasta más de lo que ingresa, un club que en los últimos años, menos en este, que ya nos avisaba que no iba a haber superávit, ha tenido superávit. Yo eso no lo recuerdo en casi 40 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol. Aquí no olvidemos que se han tenido que hacer con donaciones, se ha tenido que pedir puerta por puerta a los directivos que perdonasen. Bueno, ha habido auténticas barbaridades a la hora, porque entonces no habían las fórmulas que hay. Hoy es más fácil. Hoy ingresas una buena partida de televisión, sobre todo si estás en Primera División, y la Liga te dice... No te salgas de aquí, ¿eh? Este es tu tope, tu límite salarial. Es más fácil no fallar, pero hay que hacerlo bien, ¿eh? Y creo que Bragarnik en ese sentido ha aprendido mucho, no en lo económico. Creo que en lo deportivo, o sea, entiéndaseme, ya lo llevo diciendo un tiempo, se ha españolizado porque está viendo que el fútbol español no vale cualquier futbolista sudamericano. Y aunque él tiene muchísima experiencia en cartera de futbolistas porque es uno de los representantes más afamados de Sudamérica... Pero sabe que aquí no vale cualquier futbolista, ni siquiera cualquier entrenador. Y los ha tenido buenos en Sudamérica que aquí no han funcionado. Jorge Almirón, cada vez que conseguía un éxito en Sudamérica, se estrellaba aquí en el Elche, en las 2 etapas que ha estado. Y Becasese lo mismo, vuelven allí y otra vez a triunfar. El fútbol español no es el fútbol sudamericano. Y eso creo que, insisto, viendo el fichaje del... Mister y los fichajes que se han hecho en verano y sobre todo en invierno, creo que claramente ya le ha cogido la onda. No al fútbol, porque es un entendido del fútbol, pero sí, insisto, a lo que necesita el fútbol español. Jugadores que conocen bien la liga, que no necesitan de adaptación y de rendimiento inmediato. Ahí tenemos un gran ejemplo, Germán Valera. Claro, es más fácil si vienen, además, de la mano del entrenador que confía en ellos a muerte. Germán Valera, Marc Aguado, es más sencillo, porque esos futbolistas lo dan todo por ese entrenador que ha sido, como dice Germán Valera, su padrino. En definitiva, hacer cosas naturales, lógicas, lo que aquí en España entendemos como lógico. Y ahora mismo el Elche está en la mejor situación, por lo menos del siglo XXI y de su historia contemporánea. Saneado económicamente, con un proyecto de rehabilitación del Martínez Valero, que ya es una realidad, digo realidad porque ya se ha empezado y se espera acabar la temporada que viene, o sea, el año que viene, con un proyecto de ciudad deportiva que han intentado arrancar muchas directivas y que aquí por fin parece que va a terminar de arrancar y de ser una realidad, con Cristian Bragarnic, con el apoyo de Joaquín Buitrago, que en ese tema, entre otros muchos, está poniendo también toda su sabiduría y todo su corazón. Y tiene un club saneado, en primera división. No hay mejor escenario posible para el Elche Club de Fútbol. Primera división. Y con las cuentas en perfecto estado de revista, sin juicios, sin jueces, sin denuncias. Con una afición que es el paradigma de la paz social. Hace 15 años esto era una guerra civil. Entre peñas, federaciones, grupos. Eso, de eso se encargó un tal Juan Anguís. También es cierto que veníamos de donde veníamos. Pero el que lo puso todo patas arriba, el señor Anguís. Y desde la llegada de, con esas dudas, reticencias de que después de 90 y tantos años se haga cargo del club de nuestras vidas, un empresario que no es ni de Elche ni de este país, ha conseguido cambiarle a todos la opinión. Y seguro que como la pelota no entre en el tercer partido, ya alguno pedirá la cabeza de Sarabia y hasta la gestión la discutirá de Bragarnic. Pero en estos momentos, el Elche está en una posición absolutamente privilegiada. Acaba de volver a Primera División, con la promesa del propietario de que esta vez es para quedarse, y con las cuentas en verde, con las cuentas completamente saneadas. Insisto, pocas veces hemos vivido un escenario como este. Lo tiene todo a favor, gracias a su gestión, porque este es su verdadero... Aquí sí es un equipo de autor y un ascenso de propietario. El otro lo medio heredó, compró en 2019, en diciembre, el club, y esa fue la plantilla que ascendió con Pacheta, la pandemia, colaboró en algo los fichajes del mercado invernal. Pero aquí lo ha diseñado todo. Así que es absolutamente mérito lo económico ya de tiempo y lo deportivo del señor Bragarnic. Y al César lo que es de César. Cuando hay que darle palo se le dan palo y cuando hay que aplaudirle se le aplaude. Bueno, seguiremos escuchando algunos cortes, pero os recuerdo, mañana tenemos el especial Elche en Punta Leyendas, de 1 a 2, aquí en esta casa, en Teleelch y en Radio Marca Elche. También gracias, millones de gracias a la colaboración de Restaurante La Llaguna, de Grupo Pilsen, de Gaby y todo su equipo, que allí nos acogerán y vosotros lo podréis ver por televisión y escuchar por la radio. Y a todos nuestros patrocinadores, marcas y clientes que han estado con nosotros durante todo el año. A ver, chicos, que arrancamos. ¿Estamos todos? Perfecto, pues nos vamos. La familia que eliges también puede ser numerosa. Nuevo Volkswagen Tayron con hasta 7 plazas. También en híbrido enchufable con hasta 124 kilómetros de autonomía eléctrica. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Si sabes reconocer una buena paella, tienes un don. El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Enhorabuena, porque eres de los que entienden la importancia de un arroz bien hecho. Disfrútalo y sigue cada jueves el espacio El don del amor incondicional por la paella. El don Daxa. Arroz Daxa, el auténtico arroz de Valencia con denominación de origen. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1,000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Ven a la nueva sala de juego en la Plaza de las Chimeneas del Algeps, bajo la dirección de Salones Jackpot, con las últimas actualizaciones en sala. Encontrarás las novedades más actuales y una gran variedad en apuestas deportivas. En Elche, Salones Jackpot, tu mejor jugada. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo en Teleelche y Radio Marca Elche. Es miércoles, toca hablar de Fútbol 7. Tenemos ya muy cerca el campeonato nacional que se va a disputar en nuestra ciudad. Va a ser en apenas un par de fines de semana y queremos hablar, lógicamente, de esto. Carlos Cerdá, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Como siempre, bienvenido. Y tenemos también al presidente de la Asociación Española de Mini Fútbol, que ya nos acompaña, Pachi Santirso. Pachi, muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Porque además acabas de aterrizar de Bakú, del sí. Mundial que se acaba de celebrar, ¿no? Sí, sí. Con la selección española. Este lunes llegamos de Azerbaiyán, de Bakú, como dices, donde hemos vivido una experiencia una vez más única, con un evento increíble, o sea, una proyección increíble. Además, ha salido campeona Azerbaiyán, con lo cual, imagínate, el estadio con 5.000 personas. Mm. Han sido una auténtica locura. Los chavales lo han disfrutado. Deportivamente no hemos conseguido los objetivos, pero bueno, como te comentaba fuera de micro, las diferencias presupuestarias que tenemos con las selecciones que dominan el minifútbol, al final hacen que en el campo también se note, ¿no? La preparación, las concentraciones de muchas selecciones 15 días antes. Nuestros chavales se juntan en el aeropuerto prácticamente. A duras penas conseguimos el presupuesto para poder abarcar el viaje y la estancia. Y bueno, vamos a intentar seguir trabajando y buscando las soluciones para poner a España en el punto que tiene que estar también en el minifútbol. Porque, sinceramente, hemos repartido casi 2.000 pulseras de España allí. Éramos la selección que todos los niños buscaban para hacerse fotos, para firmar autógrafos, porque evidentemente España en el fútbol es un referente. Y como Asociación Española tenemos que establecer o buscar las soluciones para poder solucionar este pequeño desajuste que tenemos. Vamos a ver si llegan las ayudas, sí. Llegan los ingresos para que se pueda potenciar ese equipo, esa selección y pueda conseguir mejores resultados. Carlos, cuéntame, porque este fin de semana es un fin de semana muy importante para la Liga de Fútbol 7 y hablamos ahora con Pachi del Nacional. Sí, hacemos el inciso más rápido. Este fin de semana, última jornada en cuanto a Superliga se refiere, porque ya tenemos los playoffs por el título de Liga, de Superliga. Recordemos, viernes por la tarde, noche, octavos de final y cuartos de final. El domingo por la mañana a las 11 de la mañana semifinales y el domingo por la tarde en el Faller a las 7 de la tarde la gran final de esta Superliga y que dará a conocer el equipo que representará a Elche en este nacional que estamos preparando pues, con tanto cariño y que está costando tanto. Bueno, pues a las 7 de la tarde la gran final, ahí saldrá el equipo bueno, que represente a Elche en este nacional, sí. Que va a ser un nacional de un gran nivel, como no puede ser de otra manera, y que recordamos las fechas, el 20, 21. 20, 21, 22, y se vienen cositas porque ya estamos hablando para preparar una gala de bienvenida a los equipos la noche del 20, esperemos que nos salga todo a pedir de boca, sabes que un servidor es algo pesimista, pero bueno. ¿Pesimista por qué? Pesimista, pues porque el cerebro ya está como las piernas de los futbolistas, está de final de temporada, está que no le da. Y esa sensación de me falta esto, me caiga un barranco porque... Eso, con el paso de los días, todos los engranajes van a ir cuadrando. Sí, ya tenemos a José Antonio Román, a nuestro concejal de deportes, lo tengo detrás de mí dándome calbotes, que si falta esto, que no llegas, que queremos darle a esto bombo y platillo, que no llegamos nosotros. Bueno. Al final los españoles todo se encaja, aunque sea el último día y a última hora. La verdad es que en ese sentido, Pachi, ¿qué van a poder ver todos los ilicitanos y ilicitanas a partir de en ese fin de semana, en ese nacional? Pues a nivel amateur, sin lugar a dudas, el más alto nivel de fútbol 7 aficionado, vamos a decir, porque vienen los equipos campeones de las ligas asociadas de toda España. Luego a nivel la categoría más 35 años, pues se van a poder ver jugadores que ya tienen una cierta edad, pero que tienen un nivel futbolístico todavía altísimo. Yo, sinceramente, invito a la gente, tanto por supuesto a la categoría senior, pero también a la categoría más 35 años, es un sitio donde se ve fútbol y además ese fútbol ya un poco con solera. Con pozo. Y sobre todo, pues bueno, expediciones que vienen con toda la ilusión del mundo para intentar ser campeones de España de fútbol 7, ¿no? Conseguir una plaza para ir a la Champions League de la European Football del año que viene, poder destacar y entrar en la próxima convocatoria de la selección española de mi fútbol. Entonces, bueno, todo lo que engloba la Asociación Española de Fútbol, pues se concentra esos tres días en Elche, ¿no? Su imagen, su capacidad organizativa, que bueno, que Carlos, como bien dicho, pues estos nervios de última hora siempre suelen aflorar, pero bueno, ya llevamos unos cuantos campeonatos, sabemos que los últimos 15 días son los determinantes y los más importantes. Al coincidir el Mundial, pues también evidentemente estos pasados 12-13 días la asociación ha estado volcada también, evidentemente, como no puede ser de otra manera, en el Campeonato del Mundo, en la Asamblea General de la Federación Mundial, en una serie de cosas. Y desde ya pues estamos trabajando tanto en el Nacional de Salamanca de Fútbol 5, que es un fin de semana antes, como en el de Fútbol 7, que es aquí. Yo estoy convencido de que se van a unir toda la disposición de la capacidad organizativa y la disposición de Carlos, de Profut, del Ayuntamiento, con esas magníficas instalaciones, y el resultado va a ser un éxito rotundo, estoy convencido. Carlos, recordamos que todos los que quieran ir a verlo van a poder ir a verlo. ¿Qué campos, horarios, sabemos algo? Sí, arrancamos el viernes, ¿hora? 5 de la tarde es el partido inaugural. Arrancamos el viernes a las 5 de la tarde, siempre en las instalaciones de la Ciudad Deportiva. Utilizaremos uno de los dos campos del campo 1 de fútbol, para fútbol 7. El campo número 2 será la pista central, por así decirlo, el campo central, en el que estarán las cámaras de televisión dando los streamings. Utilizaremos también los campos 6 y 7. Los cuatro campos de fútbol 7, o sea, los dos de fútbol 11, que son cuatro de fútbol 7, y luego ya el 8 y el 9 también. Todas las eliminatorias, desde el viernes por la noche hasta el domingo, van a ir mermando hacia las instalaciones del campo 1 y 2, dado que ahí está el campo central y ahí es donde vamos a dar las finales y demás. Por tanto, viernes por la tarde, como acaba de decir Pachi, a las 5, para acabar a las 8, 9. A las 9 acabamos. Sábado por la mañana. Sábado desde las 9, el primer partido de la mañana. Pues nada, si quieres el cronograma lo tiene mejor Pachi que yo. Son 8 campos simultáneos prácticamente desde el viernes a las 5. Sí es cierto que solo hay un partido inaugural y luego desde las 6 de la tarde ya serían 8 campos simultáneos. El viernes con la jornada 1 de la fase de grupos. Sábado mañana, jornada 2, fase de grupos, también con 8 campos simultáneos. Primera hora de la tarde, la última jornada de la fase de grupos. Para el sábado de tarde ya tener las eliminatorias de octavos de final y cuartos de final. El sábado es el día más intenso porque los equipos que pasen ronda jugarán cuatro partidos, dejando ya para el domingo en la matinal las semifinales y la final de las dos categorías, más 35 y senior. Pues estamos hablando de este campeonato nacional de minifútbol, fútbol 7, que se va a celebrar el fin de semana del 20 al 22 de junio, es decir, prácticamente en un par de semanas, y que vamos a ver lo más granado del fútbol 7 minifútbol a nivel nacional, donde se van a jugar ahí las habichuelas todos los ganadores de cada una de sus provincias, regiones, y que va a haber uno que va a jugar esa Champions. Y no sé si nos dejamos, Pachi, antes de terminar, algún dato más que te gustaría reflejar. Bueno, importante que el acceso es completamente gratuito, que invito a que vayan a conocer lo que hace la Asociación Española de Fútbol. En el campo 1 vamos a tener el VAR, el videoarbitraje, es una experiencia también increíble. Hay 6 cámaras de retransmisión que también gestionan el VAR, pienso que el montaje que hace la Asociación Española de Fútbol es digno de por lo menos invitar además a una ciudad que está de enhorabuena, vaya que sí, ha coincidido también, del cual me alegro muchísimo, a ver si mi Real Oviedo también lo consigue. Escucha, yo creo que es el equipo más en forma para conseguirlo, La verdad que sí, que está con la flecha para arriba, como solemos decir, sí, ¿no? Sí. En el argot futbolístico. Y bueno, insistir en que se pase por ahí la gente, los aficionados al fútbol, que contribuyan a hacer un ambiente futbolero importante, porque lo necesitamos la asociación para poder seguir, digamos, expandiendo o creciendo y haciendo ese ruido que necesitamos para que podamos tener los recursos para, como digo, la selección española pueda competir a nivel internacional, en igualdad de oportunidades, por lo menos. Ya te garantizo yo que aficionados y aficionadas no van a faltar. Aquí hay una fiebre tremenda al fútbol 7, fíjate, 170 equipos, eso aquí no lo habíamos vivido, 180, nunca, 180, impresionante, sí, sí. 180 equipos jugando a la vez, es impresionante. Es increíble, sí. Pachi Santirso, presidente de la Asociación Española de Minifútbol, muchas gracias por acercarte aquí a nuestros estudios. Gracias a ti, Paco, como siempre, un privilegio poder estar aquí. El privilegio es nuestro. Gracias, Carlos, como siempre. Un privilegio también para Hablamos mí. Hablamos en miércoles, lo sé, me consta. Lo dejamos aquí, como siempre, un placer esta tarde, que lo paséis muy bien. Y os recuerdo, mañana es especial Elche en Punta, Leyendas Elche Club de Fútbol, desde la 1 y hasta las 2, con la plana mayor del Elche Club de Fútbol y con exjugadores de otras épocas que consiguieron también ascender a Primera División. Os esperamos. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.